hands of my real believers. 200 million talking about some lips on dicks to fix the politics. Now take your lick. And there came a time we all saw the sign. It's been a long time coming, but now you're mine. Rock with me. I'm a fear destroyer, and to those who torture, rock with me. Oh, not never. I'm coming for you. Rock with me. And you hear the sound, a little bit of rhythm make the world go round. And you hear the sound, a little bit of rhythm make the world go round. And you hear the sound, a little bit of rhythm make the world go round. And you hear the sound, a little bit of rhythm make the world go round. I'm a human being, y'all. I'm a human being, y'all. Estamos recopilando los llamados, los Facebook, los WhatsApps, los Twitter. Muchas gracias, Carlos de Villa Crespo. Primero por estar siempre ahí, siempre atento, compartiendo lo que vamos ya casi generando, lo que es una charla, ¿no? Porque uno cuenta algunas cosas y Carlos nos contaba que él va ahí a las camillas de Serallín. Que le hace muy bien. Que recomienda llevar dos sábanas, porque claro, eso me faltó decir, que bueno, vos estás ahí acostado y viene uno atrás de otro, entonces si vos llevas tu sábana, la transpiración tuya te la llevas vos, y dos sábanas porque es una para antes de la camilla y otra para taparte un poquito, porque así mientras te tapes, aunque sea con una sábana, se mantiene el calor y no sale tanto, y se genera ahí como una cápsula de calor. Nos cuenta Carlos que él va a Rivadavia 1611, que son gratuitas. Vos vas, bien, te acercás, te anotás, podés, bien decía Carlos, que la función de Serajim es venderte la cama, que ronda algo, es carísima, ronda los 10.000 mangos, es bastante cara. Pero por otro lado, es una empresa internacional que está en todos los continentes del planeta. Está en, acá estoy entrando a la página oficial, está en 70 países en todo el mundo. Ya lleva 10 años de estar desarrollando este producto. Y más allá de que el punto final sea intentar venderte la camilla, si vos no tenés plata, podés ir a hacerte y comerte la cola, nada más, esperar la cola, la espera. Podés ir cuantas veces quieras. Y nos contaba Carlos que él conoce gente que va desde hace 6 años. Que hace 6 años es cuando llegaron acá a Argentina, porque están desde el 2009 en Buenos Aires. O sea que desde que llegaron hay gente que va y las puedes seguir utilizando. Y bueno, te reciben bien, te tratan bien, hay unas sillas para esperar, no esperas en la calle, te dejan pasar. Así que bueno, muchas gracias, Carlos, por contarnos también tu experiencia. Para mí fue también parecido. Fui, esperé, me hice la camilla, me tomé el piojo después. Y al principio es bastante raro porque es calor y por ahí no sentís bien qué es lo que te está haciendo, pero a la segunda o la tercera vez que te haces el masaje notás cómo cambia ahí tu cuerpo. Después, por otro lado, también un oyente histórico de la tribu, Juanito, me da un par de recomendaciones. Primero, que deje de fumar, lo cual le voy a hacer caso. A ver si le ayuda. Sí, ya hace 3 días que dejé de fumar. La carne dijimos que ya llevo un par de meses y que no me había sido tan fácil como dejar el tabaco. El tabaco con esta enfermedad lo dejé, no puedo prender un cigarrillo. Así que ojalá no vuelva a prenderlo. Gracias, Juanito. Y también me recomendaba algo que hice mucho estos días, que es ducha de agua caliente y sentarse ahí tranquilo abajo del agua. Ayer te decía un poco en tono en broma lo que habrá sido cuando se descubrió el fuego. Me imagino que no se separaron. Yo descubro el fuego y no me separo del fuego, pero ¿sabe qué? Hasta que me digan flaco, ya está. Así que bueno, gracias también, Juanito, por comunicarse. Y después hay varias gente que ya se anotó a la Feria del Libro para venir a retirar sus entradas. Recordemos que es de lunes a jueves las entradas, o sea, quedarían hoy y mañana y el lunes que viene. Sí. Podés pasar hoy atando cabos, ya está a nombre tuyo, así a tu nombre de Facebook, atando cabos. También oyente que está día a día con nosotros, abrazo grande. Y Adrián Spinardi, que también acabás de quedar anotado, acá te separamos un par de entradas. Para ti, Adrián, gracias por estar ahí también del otro lado. Agradece además, Adrián, que fue a ver Abasto Social Club, uh-huh, obra que sortea a Maggie Magrini, nuestra columnista. Genial, dice que le gustó muchísimo. Gracias por contarnos, Adrián. El espacio también le gustó mucho, así que le vamos a pasar también los agradecimientos a Maggie y a su equipo de teatro. Ana, de Villa Ballester, ¿qué quiere? ¿También Feria del Libro? Un par de entradas para Feria del Libro. Del lunes a jueves tenemos un par de entradas gratuitas de 2 a 10 de la noche, 6 horitas. Andate descansado, andate descansada, llévate un mate y vas a poder ir a recorrer gratis esta Feria del Libro. ¿Qué? Podés acercarte acá a Lambaré 873 desde el mediodía hasta las 10 de la noche. Y si pasás hasta la radio, vas a tener que atravesar el Auditorio Bar Tribal, uh-huh, y podés conocer la obra de Felipe Noé con Vicente Citolema, que van a estar unos días más nomás, así que en los últimos días. Hasta el 20 de mayo. 20 de mayo, quedan poco menos de 10 días. Nosotros ya, pero ya, regresamos. Sanguche. La Tribu. 88.7 FM. Encendida. 2x1 igual 1976. Adolfo Donda, partícipe en desapariciones y entregador de su sobrina, podría ser columnista de un programa de televisión. 2x1 igual 1976. Nunca más. Espacio publicitario. ¿Qué? ¿Sabés que están abiertos los talleres de la Casona de Humahuaca? Artes plásticas, danza butó, máscaras, jujuca, teatro, juego comunitario y psicodrama social, acordeón, canto grupal, teatro del oprimido, danzas folclóricas, arte plásticas para niños, armado de instrumentos, exploración creativa, canto, fotografía inicial, fotografía estenopeica. Para más información, acércate a la Casona de Humahuaca. Humahuaca 3508. O hacé clic en casonadehumahuaca.com.ar. O llamanos al 4862-5369. Cuando escuchen esto, va a ser demasiado tarde. Maten al Mensajero, una revista para lectores. Novelas de folletín, historietas, aguafuertes, literatura juvenil y mucho más. Encontrala en puestos de diarios de Capital y Gran Buenos Aires o buscanos en Facebook. Maten al Mensajero. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. 11-67-10-37-58. El WhatsApp de la Tribu. Mensajes de voz, informaciones, críticas, elogios, afirmaciones, comentarios, preguntas. Soná en la Tribu. 11-67-10-37-58. Memoria del presente. La tierra está triste. ¿Qué tendrá la tierra? La tierra está pobre. ¿Quién trajo la pobreza? ¿Dónde está la riqueza que hizo la pobreza? Imagen y palabra. Muestra de Luis Felipe Noé y Vicente Citolema. desde el 1 de abril al 20 de mayo en el bar de la tribu. ¿Sabías que cambiando tu consumo transformás realidades? Sé parte activa de otra economía. Colectivo Solidario. Consumí productos del cooperativismo y la autogestión de todo el país a través de la cooperativa Colectivo Solidario. Envíos a domicilio toda la semana. www.colectivosolidario.org. También que estamos en Facebook y en Twitter con él. Además, nos encontrás en el mercado de la economía solidaria Bonplan. Bonplan 1660. Anímate a un consumo diferente. Colectivo Solidario. Rueda de amigos, el no pro... Esto es arriba. Rueda de amigos, el no programa. Todos los jueves a las 18 horas con Azucena Brunel y Graciela Arbizer. Muy cómoda. No podría estar en otra radio. Te digo, no podría porque me hubieran sacado a patadas. Rueda de amigos, el no programa. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en la tribu. Acústico. La siniestra. Ay, ¿por qué te conocí? Borboteaba un error. Se anestesia la razón en un volquete encendido. Hoy puedo ver a lo lejos el daño que hicimos en la idiotez. Esto pasa en la tribu. La tribu. 88.7 FM. Frecuencia modulada estereofónica. La tribu. Encendida. Una feta de información. ...13.39 de este miércoles 10 de mayo... La temperatura actual 16 grados 6... El cielo algo nublado y con una humedad relativa del 51% que viene atado a que llegan las noticias a Sanguche. El Senado debate el proyecto que elimina el 2x1 para delitos de lesa humanidad. De esta manera busca convertir en ley el proyecto que tiene media sanción en diputados y que busca excluir a los condenados por delitos de lesa humanidad de la aplicación del cómputo del 2x1, como lo hizo la Corte Suprema de Justicia beneficiando al represor Luis Muiña. Federico Pineda aseguró que probablemente se transforme en ley hoy. Rechazo a la decisión de Vidal de cerrar centros asistenciales. Un nuevo recorte en el gasto social pone en evidencia la verdadera orientación de la administración que encabeza María Eugenia Vidal en el ámbito bonaerense. Más allá del marketing y lo declamativo, en este caso, la Asociación Maestranzas y Servicios de los Casinos denunció el cierre de los centros provinciales asistenciales de ludopatía. Estos entes posibilitaban la atención psicológica y la contención profesional necesaria para aquellas personas que sufren la adicción compulsiva a los juegos de azar, ofreciendo un tratamiento integral que abarca desde las conductas propias del juego hasta las relaciones laborales, familiares, educacionales y sociales de los ludópatas. La patota atacó a machetazos al dirigente huichí Zenón González. Ocurrió durante la noche del jueves del 27 de abril en Nueva Pompeya, Chaco. El dirigente huichí se encuentra internado en Castelli con un corte profundo en el rostro. Se detuvo a cuatro personas, tres de ellas ya liberadas por ser menores de edad. Sospechan que fue en represalia por su lucha en contra de la metodología que se utilizó para entregar los títulos de la Reserva Grande. Resumimos, el Senado debate el proyecto que elimina el 2x1 para delitos de lesa humanidad. Por otro lado, rechazo a la decisión de Vidal de cerrar centros asistenciales sobre ludopatía. Y además, en el Chaco, una patota atacó a machetazos al dirigente de Guichí, Zenón González. El pronóstico del tiempo dice cielo parcial, algo nublado, vientos leves del sector este, con una temperatura actual de 16 grados 6, una humedad relativa del 51%, informaron Matías y María para Sangucha, redactó Charco de Arena, y para más información pueden acceder a fmlatribu.com/noticias. Los edificios se mecen como peceras sin vida. Y en ascensores de huida no se puede ir más abajo, más. Y en los aeropuertos los turistas olvidan sus muertos. Y en la altura se huele un incendio, no se puede ir más abajo, más. Fuego sobre todo este lugar. Fuego animal, fuego eterno, fuego que caliente este invierno, pero fuego en general. En el astillero, donde el capitán perdió su sombrero, hoy luce brillante un babero, nunca pudo olvidar el mar, ni el viejo penal. Convertido en bodega al final, para el día de descuentos, no se puede ir más abajo, más. Fuego sobre todo este lugar, fuego animal, fuego eterno, fuego que caliente este invierno, pero fuego hasta la primavera. Si no hay amor que pudiera ayudarnos a sobrellevar, llegar al final, la caminata lunar, sin abrazar la tierra, no se puede ir más abajo. Todo este lugar, fuego animal, fuego eterno, fuego que caliente este invierno, pero fuego al cuartel general. Sanguche, epónimo de John Montagu, conde de sándwich y al pan pan y al vino sándwiche. Bien, ya estamos en comunicación con Fernando de la Red Nacional de Medios Alternativos por el juicio que se está llevando adelante a los policías, a la Metropolitana de Macri, con respecto a lo que pasó en la Sala Alberdi ya un 13 de marzo del 2013. Para los que escuchan y las que escuchan La Tribu, tal vez la Sala Alberdi le fue algo bastante cercano porque lo estuvimos cubriendo casi día a día también desde acá. Recuerdo las asambleas que se hacían ahí abajo del Centro Cultural San Martín, no sobre la avenida, que inclusive se hizo una flía histórica que cortó la avenida Corrientes. Pero sí me acuerdo también de los chicos que quedaron encerrados ahí en la Sala Alberdi. Me acuerdo de los patoas que no dejaban pasar a darle comida, ni tampoco los dejaban salir para ir al baño. Me acuerdo como casi en un acto desesperado se llevaba comida por una canasta a una ventana para que los chicos y las chicas que estaban arriba puedan comer. Y esto, seguridad cortando el cable, la cuerda que llevaba comida. Eso era lo que se vivía cuando Macri era acá intendente, si se puede decir, de la ciudad babilónica. Y por ese entonces, secretario de Cultura de la ciudad, Hernán Lombardi. Nada más y nada menos que Lombardi. Y esto terminó. Primero empezó a haber persecuciones a diferentes chicos y chicas que participaban de la asamblea. Se empezó a correr la bola de que no salgamos solos o solas de ahí, porque había una u otra cosita que empezaba a pasar en las paradas de colectivo. Hasta que un día se vayó de lado a lado a la calle y con balas de goma hubo una represión fuerte. Chicos y chicas corriendo por la calle. Se perdieron equipos de sonido, había carpas, había, bueno, un montón de cosas. Pero sobre todo los cuerpos, estos que fueron muchos atacados con balas de goma de la Metropolitana. Fernando, ¿estás ahí? Hola, sí, ¿qué tal, compañero? Buenas tardes. Perdón la introducción larga, pero quería recordar un poco también en mi memoria algo que lo tenemos, algo presente acá, los y las tribales, y con los oyentes, ¿no? También tratando de recordar ese día y esas semanas, ¿no? Vos, ¿Vos cómo lo viviste, cómo lo recordás? Y después vamos a hablar de lo que va a pasar ahora, ¿no? Sí, uno de los dos compañeros heridos con balas de plomo esa noche, ya que hubo tres heridos. Uno de los manifestantes, Mario, un manifestante integrante de un proyecto de una biblioteca popular que hoy ya no existe, que fue impactado con una bala de plomo disparada por cuerpo de la Policía Metropolitana, y después dos compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Uno es mi hermano, Esteban Rufa, y el otro es Germán Darío Los Santos, también integrante de la Red de Medios. En el caso de mi hermano, la característica es que él sigue hasta el día de hoy con el impacto del plomo en la tibia y vive con eso hasta el resto de sus días, porque por cuestiones médicas, todos los médicos que lo examinaron dijeron que, como se había encapsulado, lo mejor era que quede ahí. La verdad, cómo yo lo viví, en principio, bueno, como familiar, ya que mi hermano era uno de los afectados, nosotros nos enteramos esta madrugada de lo que había sucedido. Igualmente, más de shock, lo primero fue la decisión política periodística de salir a instalar el tema, de salir a denunciar esto, porque veíamos que los medios tradicionales no estaban transmitiendo nada de lo que estaba sucediendo, y bueno, teníamos que quede en el olvido. Así que lo primero fue primero rodear de compañeros a estos compañeros baleados para que los acompañen en los hospitales, en los cuales fueron atendidos, y luego instalar a nivel mediático la denuncia. Fernando, ¿y cómo se encara una denuncia de que un policía te disparó con balas de plomo y tenés que ir y hacer la denuncia frente a otro policía? Se encara por el lado de los ribetes que da el sistema, por un lado, que es por las vías legales tradicionales, pero también, principalmente, como todo acá en este país, con organización y lucha. Nosotros, la verdad que el espacio de coordinación que llevó adelante el juicio está integrado por tres organizaciones, por REPI, Hagamos lo Imposible y la Red Nacional de Medios Alternativos, porque entendemos que solo con organización y lucha se llega a... Nosotros queremos que en este caso que haya una sanción de 5 años de prisión a los 3 policías que dispararon con plomo contra nuestros compañeros. Bien, ¿y en qué estado se puede contar que está la causa? ¿Ya se comprobó de que la bala que está en el cuerpo de tu hermano fue disparada por alguna gente, algunos de estos tres que ustedes tienen identificados, o a través de filmaciones quedaron identificados estos policías? ¿Cómo fue? Los testigos que justo están declarando en el día de hoy son todos los que corresponden a la querella, es decir, a nuestro sector. Ajá. Y son todos coincidentes en que los disparos de plomo provinieron de ese cuerpo que se ven en los videos de policías que frente al Centro Cultural General San Martín, en plena calle Corrientes, en pleno centro. Aparte, también se desprende, a nosotros nos parece que es claramente, de los videos sincronizados que hicieron unos compañeros, donde se sincronizó el sonido y los videos, y donde se ve exactamente de dónde vienen esos disparos que impactaron sobre estos 3 compañeros. Igualmente, más allá de esto, desde el punto de vista del tribunal, obviamente va a haber en el día de mañana peritos de parte, tanto peritos de la gendarmería, peritos de la querella, peritos de la misma policía, que cada cual va a exponer sus argumentos para indicar, según sus argumentos y sus pruebas, de dónde provinieron esos balazos de plomo. A nosotros nos queda claro que disparó la policía metropolitana y tenemos todos los elementos y los testigos para demostrarlo. Bien, ¿y las filmaciones con las que encuentran ustedes son las de los mismos compañeros, compañeras que estaban por ahí cubriendo el acampe, y no es que o cuentan con filmaciones de la policía? Porque ese barrio está todo filmado, me parece. Sí, contamos con algunos videos que nos costó bastante reclamarles, claro, al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sí, de los domos que firman, los domos de seguridad que están ubicados estratégicamente en cada esquina, sí, sobre Avenida Corrientes, porque esto es pleno microcentro. Sí, sí. Pero aparte de eso, el resto de los videos, sí, se armó esta sincronización de videos con los aportes que hicieron diferentes compañeros y compañeras que realizan su tarea de comunicación en medios alternativos, comunitarios y populares. Es un gran trabajo que realizaron algunos compañeros en un día de trabajo, y lo sacaron, y es un documento visual, la verdad, re contundente. Ahora, más allá del responsable casi principal, ¿no? Estamos hablando de Lombardi, que es no se puede escapar de su órbita esto, primero porque pasó en el Teatro San Martín, además porque alguien tiene que dar esto es una cadena de mandos, ¿no? Hay alguien que da la orden de disolver una manifestación, de cómo disolverla, ¿no? Sí, nosotros claramente planteamos desde el principio que el que era el jefe de gobierno porteño en ese momento, Mauricio Macri, hoy presidente de la Nación, claramente estaba al tanto, y de hecho hasta podemos suponer que comandó de alguna manera esa represión, no solo con Lombardi, sino con Montenegro, Guillermo Montenegro, que era el secretario de Seguridad en ese momento, que estaba al frente de la policía metropolitana. Policía que aparte quieren presentar como nueva. De hecho, una de las denuncias que nosotros hacemos es que el tribunal, con maniobras judiciales, suspendió el juicio que se tendría que haber realizado el año pasado, en noviembre del año pasado, y lo pasaron para este año, porque consideramos, primero, que querían que caiga en el olvido la causa en un año que es electoral, sí, y donde claramente la agenda de los medios tradicionales iba a estar enfocada en otro lado. Y aparte, nos parece que, primero, que querían hundir la causa del olvido. Y después que querían tener la posibilidad de presentar una nueva fuerza, que es la policía de la ciudad, como una nueva fuerza flamante y pura, sin problemas, cuando en realidad sabemos que está conformada con aquella misma policía metropolitana que disparó contra nuestros compañeros y parte de la policía federal que se traspasó a la ciudad. Sí, ya algunos entendemos más, otros entendemos menos, algunos tratamos de estudiar un poquitito también para saber de dónde viene toda esta asociación que tiene el actual presidente con las fuerzas policiales, con la CIDE, con los ex-CIDE, ¿no? Hay todo ahí un entramado político y poderoso que, como bien nos contabas vos, se quiere mostrar como algo nuevo, como algo pulcro. Pero qué difícil que es demostrar a ustedes, con tu hermano con una bala de plomo dentro del cuerpo, lo difícil que es demostrar la represión, cuando en realidad tendríamos que estar hablando de los días que estuvieron los chicos encerrados ahí adentro, de la forma con la que se los trató, que los tenían encerrados con candado, que pasaban y le golpeaban la puerta, que los trataban de amedrentar. Que vos te debes acordar mejor que yo, que se quedaban sin comida y que había acciones desesperadas para tratar de mandarle comida ahí, no sé si era un quinto piso, no me acuerdo en qué piso está la sala Alberdi. Sí, era en el sexto piso, te lo entendido. En el sexto piso. Todo esto no entra en la causa, la estrategia. Nosotros, sí. Sí, nosotros desde el principio, también a nivel del tema, digamos, cuando pensamos con qué consignas íbamos a avanzar con el juicio. Claramente habíamos dicho que desde el principio presenciar que había represión en un sentido, o sea, que podíamos hablar de la represión a la cultura popular, porque justamente lo que se quiso es vaciar una experiencia de cultura popular en la sala Alberdi, un lugar donde se hacían espectáculos a la gorra, sí. y de forma gratuita, para convertirlo en un espacio comercial, de acuerdo a la política que siempre tuvo el macrismo de privatización de la cultura. Por otro lado, también decíamos que la otra pata de la causa, lo que ponía en juego era el tema antirrepresivo, la continuidad represiva de una fuerza que no solo actuó en la sala verde, sino que también participó de las represiones y asesinatos en el parque indoamericano, ¿sí? Cuando desalojaron a gente que había tomado las tierras, sí. Y que también participaron de la represión en el Borda cuando fueron a desarmar por orden del entonces jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, el taller que tenían trabajadores de la salud. Sí, que hace muy poquito se cumplió también años de esa represión. Un camarógrafo tribal también se comió balas de goma en ese momento, por suerte, porque le pegaron en la panza. Pero es el mismo accionar, la misma policía, que gracias a la Correpi, gracias a la Red Nacional de Medios Alternativos, gracias a todos ustedes que están ahí luchando, hoy está en el banquillo. Nosotros llamamos a 10, 12 y 15 de mayo, ¿no? Desde las 8 horas, concentración en tribunales, un poco para acompañarlos a todos ustedes, que es un momento donde necesitan la fuerza, sepan que no están solos, no están solas. Tribunales es Talcahuano 550. Si uno pasa por Tribunales, ahora es una zona de guerra, hay 800.000 vallas. Este año para el gobierno nacional ha sido, por la duda te ponen una valla, en Tribunales está lleno de vallas. Nosotros no queríamos dejar pasar el día de hoy sin hablar con alguno de ustedes. Nos tenemos que ir por cuestiones de horario radial, pero dejarte un abrazo grande, Fernando, y un gran saludo ahí a todos los familiares, y extendiendo esta invitación al 15 todavía queda, desde las 8 hay concentración en Tribunales, Talcahuano 550. Les agradezco la entrevista, compañeros. Abrazo grande, ahí hablábamos con parte de las personas que se están acercando ahí a la concentración que hubo el 10, el 12 y el 15 también habrá de mayo, desde las 8 de la mañana, Tribunales no saben lo que es, si no pasaron por Tribunales, es zona de guerra. Ya viene el señor Ezequiel Ábalos. Nos pasamos dos minutitos, perdón. Queríamos sacar a los chicos de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muchísimas gracias, Xavi, Vicente, Sarasa. Sarasa. También, claro sí. Que sí. Y nos reencontramos en el día de mañana. Hasta mañana.

Buenas tardes. Buenos tempranos. Aquí comienza... Tarde o temprano. Aquí en vivo, aquí en La Tribu, estamos, esto es Tarde o Temprano, en el marco de Uno por Día, todos los miércoles a las 14 horas sale este programa, Tarde o Temprano, con Ximena Casas. Hola, Ximena Casas. ¿Cómo va? Aquí en vivo, Ximena Casas bajó de su nave especial para ir a marchar. Así es. Pocas veces me hacen bajar de la nave. Sí. Las tecnologías que están usando para hacerme bajar, la verdad, no me hacen mella después de la bomba tirada por Trump. Ya nada me puede hacer bajar, solo una convocatoria tan importante en la que se está juntando este no al 2x1 y de todos los que denunciamos los genocidas que aún están en la calle, la verdad que libres y sin marcar por nadie, ¿no? Esto como alguna de las cosas que nos van a convocar en el día de hoy, los temas que tenemos hoy en Tarde o Temprano, que tienen que ver, como siempre, con la farmacia, con la alimentación, en un día muy especial porque estamos cumpliendo 3 años de la desaparición física solamente de Andrés Carrasco, un médico acá compañero de la casa del programa Silencio Cómplice, que, como decimos muchos, Carrasco es semilla y son de esas personas inevitables y que por suerte hicieron gran lucha durante toda su vida, en el caso de Andrés, para denunciar y para luchar justamente desde adentro de la ciencia, un lugar que es tan ávido para los funcionarios corruptos, para aquellos que se quieren salvar, para los Linos Barañaos y los Martín Lemas que andan por ahí. Así que bueno, movilizados hoy, movilizadas hoy, porque además de este no al 2x1, también queremos como marcar el ecocidio y el genocidio invisibilizado actualmente, ¿no? Sí. ¿Qué más te puedo decir de todo lo que dijiste? No, con el sí está perfecto. Muy bien. Así es el tema. Hoy vamos a estar recordándolo a Andrés Carrasco, muy cerca también de la marcha mundial contra Monsanto, que se va a realizar en este mes, y que también, tiene que ver con esta distracción que está sucediendo todos los días, ya sea con noticias efímeras, con peleas entre diferentes personas, con cosas que se dicen en el Congreso, cosas que se dejan de decir, y realmente sentimos que hay una distracción muy fuerte sobre los temas principales y la profundización de esos temas se trata de evitar constantemente. Entonces, por eso estamos aquí, en Tarde o Temprano, para hablar de Monsanto, para hablar de los genocidas, para hablar de ellos que quieren amparar el genocidio y liberar a Echecolás o a diferentes personas que ya se pusieron en la fila para ese famoso 2x1, un 2x1 que no entiendo que haya un 2x1 en cadena perpetua. Pero bueno, de eso se va a hablar. También tenemos a la gente de Rixter aquí, que sacaron su disco Rixtería, que tiene mucho que ver con las cosas que nosotros hablamos habitualmente y que tiene que ver con esto, ¿no? Con estos ovnis que vienen en la tapa, estos dinosaurios que hay dando vuelta por Piriápolis y esta casa de masones que eligieron ellos para titular y para hablar un poco de estos temas. ¿No sabés cómo me emocioné cuando vi solo la gráfica de este disco? Básicamente porque, primero, en este castillo de Piria, aquellos que hayan recorrido esta zona geográfica, aunque sea verlo de afuera, te da un matiz de lo que este misterioso ser quería hacer de esa región, ¿no? Había todo un plan que armó Piria para este lugar, para Piriápolis. Algunos íconos como ese toro dorado en la punta de un cerrito, uh-huh, donde está la aerosilla en Piriápolis, y varias marcas, bueno, los cuadros que hay adentro del castillo, ¿no? Todo el lugar que tenía Piria para la alquimia, sí, los ciervos, bueno, toda la iconografía típica de un alquimista, y los colores que sabemos, ¿no?, que usa toda la masonería en estas construcciones tan importantes. Así que la tapa de Richtería tenga el castillo de Piria y un dinosaurio saliendo, y los ovnis, desde el techo, rodeado por ovnis, quiero que este sea el afiche de mi cumpleaños. Claro. Así estamos. También tenemos un par de informes más, pero no te lo vamos a decir, porque con eso es suficiente. Es el momento de empezar y... ¿cómo podría decirte? A vos, si te dicen, por ejemplo, esto va a acabar mal, ¿en qué pensás? Oh, tantas cosas, pero me voy poniendo básicamente la máscara antigás. Ahí está, Sargento García, esto va a acabar mal. Esto es Tarde o Temprano. Termina a las 4, no sabemos cómo va a terminar. Pero no vamos a dejar... ¡que nos engañen! Bien, no vamos a dejar... No iba a decir títeres con cabeza, pero sí, los dejamos los títeres, porque nos gustan los títeres completos. No vamos a dejar... de decir que vamos a ir por ellos, que a donde vayan los iremos a buscar. Bueno, ¿vamos? Vamos. Vamos a buscarlos. Sargento García, esto va a acabar mal.